Red de Radios Universitarias de México. Cadena Solidaria Radiofónica por la Paz. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Una producción de la Red de Radios Universitarias de México que celebra con la UNESCO la 12ª edición. ¿Lo sentiste? ¿El vacío? Esperamos que esta pausa no te haya hecho sentir demasiada incomodidad, pero la necesitábamos. Todas y todos lo necesitábamos. En los últimos años, pasamos inconformidad, segregación, atravesamos una pandemia y fuimos a la guerra. El mundo siguió girando. Millones de personas, de voces, se desvanecieron frente a la enfermedad, la violencia, la indiferencia, la desigualdad y el caos. Millones de historias que quedaron en silencio. A lo largo de la historia, el silencio ha sido una manifestación de respeto y un testimonio de solidaridad al dolor. Las estaciones que conformamos la Red de Radios Universitarias de México nos unimos para honrar y recordar a esas personas. Nos enlazamos para apelar por la discusión informada, los avances científicos y la paz. Compartimos el silencio para evitar el vacío. Compartimos el silencio para evitar el vacío. La radio es un medio poderoso para celebrar a la humanidad en toda su diversidad. Asimismo, constituye una plataforma para el discurso democrático. En 2011, los Estados miembros de la UNESCO proclamaron el 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio, y después fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012 como Día Internacional. El tema que la UNESCO ha planteado para 2023 en la edición 12 del Día Mundial de la Radio es Radio y Paz, debido a que en el mundo aún hay conflictos armados vigentes en países como Siria, Yemen, Myanmar, Israel, Palestina y Ucrania, además de las crisis políticas en América Latina y violencia entre grupos armados que han generado desestabilización social, toques de queda y afectaciones graves a la paz en diversas regiones del subcontinente. Desde Guanajuato, Radio Ibero León, nos sumamos a la cadena solidaria radiofónica por la paz. Cedemos la voz a Ibero Radio Puebla. En el plano mundial, la radio es aún el medio de mayor consumo. Esta capacidad única de llegar a la más amplia audiencia significa que a través de las ondas hertzianas o digitales podemos dar forma a la experiencia de diversidad de una sociedad, porque se forma un escenario para que todas las voces se expresen, estén representadas y sean escuchadas. Esta es la razón por la que el apoyo a la radio independiente debe considerarse parte integrante de la paz y la estabilidad. En el Día Mundial de la Radio 2023, la UNESCO destaca la radio independiente como pilar para la prevención de conflictos y la consolidación del cese al fuego. Desde Ibero Radio Puebla, Radio Universitaria de la Universidad Iberoamericana Puebla, nos sumamos a la cadena radiofónica solidaria por la paz. Cedemos la voz a UAM Radio 94.1 FM. Según diferentes informes internacionales, la radio es uno de los medios de comunicación más confiables y utilizados en el mundo. Las emisoras de radio debemos servir a comunidades y grupos diversos de la sociedad y podemos ser agentes de paz. Nos toca ofrecer una amplia variedad de contenidos, puntos de vista y producciones que reflejen a muchas culturas de audiencias en sus organizaciones y discursos. La guerra, como antónimo de la paz, significa un conflicto armado entre países o grupos dentro de un país, pero también puede traducirse en un conflicto de narrativas mediáticas. La narrativa puede aumentar las tensiones o mantener las condiciones para la paz en un contexto determinado. Desde la Ciudad de México, UAM Radio 94.1 FM, emisora de la Universidad Autónoma Metropolitana, nos sumamos a la cadena radiofónica solidaria por la paz. Cedemos la voz a Radio Anáhuac. Pensar sobre el desarrollo accidentado o tranquilo de las elecciones, el rechazo o la integración de los retornados, el aumento o la atenuación del fervor nacionalista, entre otros temas, al informar al público en general, las radios moldean la opinión pública y enmarcan una narrativa que puede influir en las situaciones nacionales e internacionales y en los procesos de toma de decisiones. La radio puede poner en perspectiva los conflictos. Una radio responsable modera los conflictos y/o las tensiones, impidiendo su escalada o propiciando conversaciones de reconciliación y reconstrucción. En contextos de tensiones lejanas o inmediatas, los programas pertinentes y los informativos independientes sientan las bases de una democracia sostenible y una buena gobernanza. Al reunir pruebas sobre lo que está ocurriendo, informar a los ciudadanos al respecto en términos imparciales y basados en hechos, explicar lo que está en juego y mediar en el diálogo entre los diferentes grupos de la sociedad. Desde el Estado de México, Radio Anáhuac, nos sumamos a la cadena radiofónica Solidaria. Por la paz, cedemos la voz al Sistema Universitario de Medios Autónomos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La radio es un actor importante y una parte esencial del mantenimiento y la transición a la paz. Forma parte de su función de fijar la agenda y prestar servicios esenciales, sacar a la luz temas de interés, presentar asuntos que merecen la atención de autoridades y ciudadanos y darles relevancia. La radio profesional aborda las causas profundas y los factores desencadenantes de los conflictos antes de que estallen en violencia, a través de una programación y unas opciones editoriales específicas. Los programas temáticos, por ejemplo, ayudan a arrojar luz sobre las insuficiencias sociales, los desequilibrios estructurales, la pobreza, las disputas por recursos o tierras, la corrupción y la carrera armamentística, informando y explorando opciones para los factores subyacentes del conflicto con criterios periodísticos. El contenido editorial de la radio también puede alertar sobre posibles desencadenantes de hostilidades, como errores de cálculo, propaganda creciente, recrudecimiento de controversias específicas y escalada de tensiones en determinadas zonas. Ofrece una metodología alternativa de prevención de conflictos, aclarando frustraciones o choques de intereses, aclarando malentendidos e identificando cuestiones de desconfianza. Esto puede ayudar a contrarrestar el odio, el deseo de venganza o la voluntad de tomar las armas. Desde Hidalgo, el Sistema Universitario de Medios Autónomos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se suma a la cadena radiofónica solidaria Por la Paz. Cedemos la voz a Universo 94.9. La radio puede difundir la cultura y la música, pero también debe tener equipos de trabajo experimentados y plurales para noticias políticas y sociales. Lo que contribuye a la prevención de conflictos y a la consolidación de la paz no son los reportajes radiofónicos de última hora en una estación de radio, sino la responsabilidad de los profesionales ante los ciudadanos, la comprobación de los hechos, la exactitud, la información equilibrada y la investigación periodística que hay detrás de cada emisión de noticias y programas. La ausencia de influencias comerciales, ideológicas o políticas refuerza el papel de la radio como vector de paz. Desde Universo 94.9, Radio Universidad de Colima, nos sumamos a la cadena radiofónica Solidaria por la Paz. Cedemos la voz a Radio Universidad Autónoma Indígena de México. Las variadas técnicas de colaboración de los programadores radiofónicos también refuerzan la cultura del diálogo mediante programas y formatos participativos, como llamadas, tertulias y foros de oyentes, dando así la oportunidad de debatir democráticamente al aire cuestiones latentes, incluidos los desacuerdos. La radio profesional independiente refuerza así la democracia y sienta las bases de una paz duradera. Por lo tanto, deberían incluirse más a menudo en las estrategias de prevención de conflictos y consolidación de la paz y ser objeto decisivo de la ayuda a los medios. Desde Sinaloa, Radio Universidad Autónoma Indígena de México, nos sumamos a la cadena radiofónica solidaria. Por la paz, cedemos la voz a la radio de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. De la historia de los servicios prestados por la radio a la sociedad, podemos asumir que aumentar su nivel y capacidad periodísticos debe considerarse una inversión en la paz. El apoyo puede prestarse de varias maneras, mediante financiación de emergencia o ayuda estructural a la radio como sector, promoviendo una legislación y una regulación adecuadas, fomentando el pluralismo y la diversidad radiofónica, salvaguardando su independencia, facilitando impuestos asequibles o la viabilidad financiera general. Desde el estado de Sinaloa, la radio de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, Radio UPES, nos sumamos a la cadena radiofónica solidaria por la paz. Cedemos la voz a Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Coahuila. En países como México, la mayoría de las estaciones de radio son comerciales y las radios universitarias, comunitarias, públicas y sociales son pocas en comparación con las concesiones entregadas a grandes empresas radiofónicas, que también tienen periódicos o televisoras, ya sean nacionales o locales. Por eso, la unión entre estas radios no comerciales es crucial para mantener la calidad de contenidos. De lo contrario, se corre el riesgo de que la radio entre en la dinámica de conflictos armados o sociales. Debido a la fragilidad de la política editorial, la lealtad a determinados dirigentes o propietarios, la censura, la vigilancia, la autocensura, las leyes antiterroristas o la delincuencia organizada. El aumento del apoyo a la radio independiente debe producirse en reconocimiento de su importancia para la paz y debe producirse hoy más que nunca. Desde Coahuila, el Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila, nos sumamos a la cadena radiofónica solidaria por la paz. Cedemos la voz a Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A nivel de la industria musical, se han celebrado conciertos y festivales internacionales por diversas causas humanitarias y que fueron transmitidos por algunos medios de comunicación, entre ellos la radio. Por ejemplo, en la década de los 60 había músicos y músicas con espíritu de lucha compartida. Desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en Radio Universidad nos sumamos a la cadena radiofónica Solidaria por la Paz. Cedemos la voz a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. La población estudiantil y artística de varias naciones de Occidente no estaba de acuerdo con las decisiones de mano dura que los distintos estados estaban tomando y estuvieron dispuestos a reaccionar. En este ánimo contestatario, el músico británico e integrante de The Beatles, George Harrison, organizó el primer concierto de beneficencia de la historia en 1971, con el objetivo de reunir fondos para la crisis humanitaria que se estaba viviendo en Bangladesh. Desde México, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias nos sumamos a la cadena radiofónica Solidaria por la Paz. Cedemos la voz a XHRUV 90.5 FM. En 1979, el Beatle Paul McCartney impulsó, junto con distintos agentes de la Organización de las Naciones Unidas, una serie de conciertos de las bandas más emblemáticas del rock de ese momento como una excusa para generar conciencia sobre los estragos de la guerra que había arrasado con Camboya. A manera de conmemorar la vida y obra del activista sudafricano Nelson Mandela, en 1988 se organizó un evento similar al de los conciertos de beneficencia para celebrar el cumpleaños 70 de Mandela. Como parte del festejo por la paz y la libertad que la figura de este luchador social representaba, el concierto pretendía sumarse a alzar la voz en nombre de la democracia y la igualdad de oportunidades, particularmente después de las profundas injusticias raciales generadas por el apartheid. Desde Veracruz, en HRV Radio Universidad Veracruzana, nos sumamos a la cadena radiofónica Solidaria por la Paz. Cedemos la voz a Radio Chapingo. La música y sus intérpretes también pueden ser agentes de paz, porque la música es una experiencia vivencial. Nos genera respuestas a nivel físico, es decir, llevamos la pulsación, seguimos el ritmo, modifica nuestra respiración, los ritmos del corazón, pero también a nivel mental, psicológico o emocional. De acuerdo con Alba Sanfelio y Marina Caireta del Programa de Educación para la Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, a través de la música podemos experimentar sensaciones de libertad, tranquilidad y de placer. Podemos recuperar recuerdos, pensamientos, imágenes o incluso cambiar nuestro estado de ánimo. También nos permite expresar y comunicar a partir de canales diferentes de los verbales o crear sentimientos de unidad con otras personas y comunidades. En conclusión, la música nos ayuda a trabajar valores que son implícitos en ella misma, como escuchar, dialogar, compartir o respetar. Desde el Estado de México, Radio Chapingo. Nos sumamos a la cadena radiofónica solidaria Por la Paz Cedemos la Voz a Radio UJAT, XHCPEK 96.1 FM, Voz Universitaria. Una pieza musical puede convertirse en una actividad socioefectiva. La música se configura también como un instrumento de acción no violenta. Es un intento de traducción del término gandhiano ahimsa, que rechaza la violencia y la pasividad y pone el énfasis en la acción transformadora decidida, pero desde el respeto a todas las personas. La música puede ser un instrumento poderoso para promover acciones no violentas a favor de la paz y del cambio de situaciones injustas y de sufrimiento. Desde Tabasco, Radio UJAT 96.1 FM, Voz Universitaria. Nos sumamos a la cadena radiofónica solidaria Por la Paz. Cedemos la voz a Ibero 90.9. En la música clásica, muchos compositores han dejado obras relacionadas con la paz, fruto de las situaciones que vivieron, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando algunos de ellos representaron musicalmente aquello que no sabían expresar de otro modo. Existen muchas composiciones, como óperas o sonatas, que refieren a los derechos humanos, a la justicia, a la democracia, al desarme y al diálogo, como el danzón número 2 del compositor mexicano Arturo Márquez, que compuso en el marco del surgimiento del movimiento zapatista en Chiapas en 1994. Desde la música popular encontramos también muchos ejemplos donde esta se ha utilizado como instrumento de paz. Cantantes, cantautores y cantautoras como Bob Dylan, Noah, John Lennon, Bob Marley, Miriam Makeba, Josu Andur, Nina Simone, entre otros. Muchos grupos musicales y artistas como R.E.M., Pink Floyd, Yoko Ono y U2 han decidido dedicar su vida a la música y a la paz. Nos han dejado una maleta llena de canciones sobre temáticas relacionadas con la no discriminación, medio ambiente y la solidaridad, con una importante función de sensibilización y de propuesta. Más de una de estas agrupaciones y sus canciones se han convertido en un símbolo de luchas no violentas importantes. Ibero 90.9 reporta desde Ciudad de México. El equipo de la estación se suma a la cadena radiofónica solidaria Por la Paz. Cedemos la voz a Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Durante muchas generaciones, la radio ha sido el medio de mayor alcance y más fácil acceso, que informa y entretiene a todos los sectores de la sociedad. Aunque en algunas regiones se ha utilizado para alimentar el odio, las divisiones y los conflictos, en muchos países se han aprobado numerosas leyes y mecanismos reguladores progresistas que han dado lugar a una radio que emite noticias y programas equilibrados y practica un periodismo independiente en general. Desde el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, con sede en la Ciudad de México, nos sumamos a la cadena radiofónica Solidaria por la Paz. Cedemos la voz a Radio IPN. La decisión de fijar el Día Mundial de la Radio el 13 de febrero, día en que se creó en 1946 la Radio de las Naciones Unidas, con sede en la ONU, fue gracias a una propuesta realizada por la entonces directora general de la UNESCO. Los objetivos del Día Mundial de la Radio son principalmente sensibilizar al público. A lo largo de los años, los profesionales de la radio han recibido formación para mejorar su profesionalidad y adaptarse a las cambiantes exigencias editoriales y éticas, así como los avances tecnológicos, especialmente la incorporación de la radio a las nuevas plataformas digitales. Consolidar el acceso a información fiable, llegar a las audiencias de las zonas más remotas en cualquier país y hacerlo en diferentes idiomas, independientemente de los niveles de alfabetización, han sido algunos de los mayores atributos de la radio, mismos que aún no han sido superados por ningún otro medio. Desde el corazón de la Ciudad de México, titular de la estación de radiodifusión del Instituto Politécnico Nacional, nos sumamos a la cadena radiofónica solidaria Por la Paz, cedemos la voz a Concepto Radial. La radio puede ser un espacio para rescatar una situación o un momento de crisis social y política. Ayuda a reducir tensiones o conflictos, por ejemplo, cuando se difunden noticias falsas y se recurre a medios que lo aclaren, como se hace en México mediante el portal Animal Político, con el sitio web verificado. La radio y sus locutores, por contar con más tiempo al aire que otros medios y por exigir solo un sentido humano, el oído, para ser atendido, pueden detectar un rumor o una teoría conspirativa que circule por páginas web o redes sociales y compararlo con hechos, datos y registros junto con sus oyentes y desmentirlo. Es decir, la radio es capaz de analizar qué probabilidades hay de que sean ciertos y si son falsos y saber cómo se inició posiblemente la falsedad y de recuperar de sus escuchas diferentes visiones a través de las redes sociales y de llamadas telefónicas. Desde Ciudad de México, Concepto Radial, estación del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, nos sumamos a la cadena radiofónica solidaria Por la Paz. Cedemos la voz a Radio de la Universidad Autónoma de Occidente, 89.3 FM. Un ejemplo de la radio constructora de paz es el estudio de caso de Radio Okapi en la República Democrática del Congo, donde la radio fue un actor importante en una situación de posconflicto o de consolidación de la paz. Creada en febrero del 2002, Radio Okapi es un proyecto conjunto de la misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo y la Fundación Hirondel, una organización social suiza. Radio Okapi cuenta con un equipo de trabajo, en su mayoría formado por periodistas y locutores congoleños nativos, y produce noticias, música e información sobre las actividades de la misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. Tiene el objetivo de convertirse en el primer medio de comunicación en brindar cobertura nacional, independientemente de la afiliación política, que llegue tanto al territorio controlado por el gobierno como a los rebeldes, en FM y onda corta. Radio Okapi puede encajar en un modelo de radio como desarrollador social de varias maneras. Primero, está vinculada a una organización de la sociedad civil y cubre tanto la política como el desarrollo social y el conflicto de forma independiente y sin tomar partido de los grupos armados, y es un canal alternativo para la región. En segundo lugar, al menos una parte de la programación de Radio Okapi está dedicada a la salud, la educación, los derechos humanos, la cultura y la música. Algunos autores han afirmado que este tipo de programación pueden reducir el estrés asociado a los simples desafíos cotidianos de vivir en un país en desarrollo, lo que podría conducir aún más al desarrollo político. La Cadena Solidaria Radiofónica Por la Paz fue una producción de la Red de Radios Universitarias de México en el marco del Día Mundial de la Radio, con el tema Radio y Paz 2023. Nos despedimos con la canción Peace and Love, de la banda Peace and Love, de 1971, una de las agrupaciones que tocaron en el Festival de Avándaro. The world is crazy and full of pride. It is amazing how they fight. We got to fight a better place to live. We got to build a world that is sincere. We love. Your brother down. Think about heaven. The rich and deep you want. We love. We love. We love. We love. Hey. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Red de Radios Universitarias de México.